Ahora estamos preparando, estoy preparando una película que, como te decía antes, es un verdadero desafío, porque es un collage con la película. Es un collage en todo sentido. Primero, en cuanto a las imágenes. Esto se va a exhibir el año que viene, se cumplen 50 años del 17 de octubre, de la gesta del 17 de octubre. Y en ese marco se va a exhibir esta, yo no sé si llamarle película, documental que estoy armando yo, donde va a estar involucrada la plástica, o sea, la pintura, documentales, filmaciones en vivo, maquetas, en fin, voy a recurrir a todo lo que pueda para que de esta galera salga este film, ¿no? En la lucha todos tenemos un puesto y en esta lucha está abierta contra el ser o no ser de la patria. Mi conciencia de ciudadana y de argentina se ha sublevado ante la patria vendida y vilipendiada año tras año, gobierno tras gobierno, vendida a apetitos por años de un capitalismo sin patria ni bandera. Vivimos épocas heroicas y no de cobardes ni de vendepatria. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo cuando, inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban rostros atezados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. En esta oportunidad estoy trabajando, hasta el momento ya se han incorporado cinco guionistas. Cinco guionistas, sí, para el se están acolchonando, digamos, para la historia del peronismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un área que yo dejo para un determinado guionista, que es el que hace la parte de la investigación, digamos, de la relación militares con el peronismo, ¿no es cierto? En todo sentido, o sea, desde los años 40 hasta los fusilamientos de General Valles, en fin, la relación Fuerzas Armadas, peronismo. Otra guionista, dos guionistas, se están ocupando de Eva Perón, de su función dentro del peronismo, sus obras, en fin, todo su historial. Hay otro guionista que se está ocupando del área de cultura, ¿no es cierto? ¿Qué cine se hacía? ¿Cuáles eran los intelectuales? En fin, es todo un equipo de gente. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos, iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de Cañuelas y el tornero de Precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. Si siempre he sido medio cagón, como se dice, para empezar una película, esta me tiene realmente aterrado, porque todo dice, uy, lo que va a hacer Fabio. No, no, no. Que no esperen el deslumbre, sino un testimonio de nuestra verdad, hecho con humildad y con verdad. ¡A levantarse en esta paz de todos los argentinos.